jueves 10 de septiembre, con mucho frío. Estamos empezando un nuevo programa de Raíces Poblacionales. Con mis compañeros estamos con muchas ganas de participar en esta, en este día. Hay muchas noticias, ya hay información, se vienen hartas actividades, están en las poblaciones, en los sectores de por acá, ya, así que chiquillos, saluda a la gente. Sí, pues. Saludando a toda la gente que está escuchando aquí en Raíces Poblacionales, en la señal experimental, mandándole un saludo ahí a la gente de Valparaíso que nos escucha también los lunes a las 4, creo que, ¿o no? Sí. Algo así. Que nos escucha a través de la Radio Placeres. A la gente que nos escucha también en Rosario, ahí la Radio Conciencia. Radio Conciencia de Rosario. Y a la gente de Villa Olímpica también que nos escucha a través de su radio ahí en la comunidad. Mauro. ¿Qué podemos decir? Humildemente. ¿Ah? Ahí sí. Decía que estábamos muy escuchados. Ahora sí, pues, no, sí. Gente no hubiese entendido, sí, porque yo dije humildemente. Sí, estábamos muy escuchados. Acá estamos como siempre, como todos los jueves. Jueves especial, me demoré un poquito en llegar, pero echándole para adelante. Don Ben. Estamos a vísperas del 11 de septiembre, sí. Mañana un día de muchas movilizaciones, protestas callejeras en distintos puntos de Santiago. Y el lunes la gran marcha hacia el cementerio, la romería, que tiene que ver con recordar y conmemorar a todas las personas que murieron en dictadura militar. Pero antes de eso, de hablar de muchos temas que tenemos acá con los cabros, queremos recordar el teléfono. Muy bien, compadre. El 22564-3848, para que la gente llame, dé su opinión. Es importante que la gente participe. Sí, recordamos que está el concurso todavía. Está el concurso. Sí. Sí, pues el la 11, bueno, con Memo. El Memo no está en este momento, está fuera de Santiago por asuntos laborales, pero ahí le mandamos un saludo, compadre Mome. Y claro, sigue en pie. Todo el mes de septiembre va a estar en pie el programa, el premio. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Un desayuno era con Memo o una once? Un desayuno. Ah, un desayuno. Un desayuno le había puesto el Bene. Está bien. Sí, un desayuno con el Memo. Así que ahí es una sorpresa, el Memo está armando el menú. Y también recordamos que la gente nos puede escuchar en www.experimental.cl. ¿Cuánto? www.experimental.cl. Así es, compadre Bene. Nos puede escribir. Oiga, que está usted informado hoy día. Sí. Está aprendido. Tengo muchas ganas. Está aprendido. Bien, compadre. Tenía ganas de expresarse. Sí, en la casa no me dejan, en la vega tampoco. Así. Bueno, así que en la casa también, si hay alguien que tenga muchos deseos de expresarse, llame a la radio, nos llama al programa al 22564-3848. Puede dar su opinión. Y puede dar su opinión ahí. Expresarse. Diga. Diga, convene. Diga, convene. Esa va a ser otro espacio el programa. Nos pueden escuchar, disculpa Matías, nos pueden escuchar en el 106.9 FM acá en la comuna de Los Espejos, en las distintas poblaciones. Claro, y que sí. Y está el Face de Raíces Poblacionales, que está nuestro DJ atento a cualquier mensaje sobre alguna actividad, bingo, opinión sobre el tema que vamos a conversar, etcétera. Dele, Matías. Eso, compadre. Javier, ¿estamos ready? Buena, compadre. Nos vamos con un temita entonces antes de comenzar a presentar los temas que traemos para hoy. Y eso, brother. Ponga la oreja, esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Yo. Me rehúso a tener que leer las páginas de mi vida con vergüenza expensa. Será la niebla densa que dejaría una lírica que no piensa. Extensa, trayectoria en la despensa, tensa. Al mirar sin orgullo una fama inmensa, ganada va a ser una ridiculez intensa. Quiero mirar mi legado y disfrutarlo en cada párrafo. Observar y precisar cada postura dictada en vocablos. Cada dos, para su nuevo honor, un nuevo amor. Poder vivir del dolor y no simular siendo un niño cariño y meterla en hardcore. Voy partiendo de la idea de que esto es serio. Tolero criterios, respeto creencias, respeto misterios. Pero partamos de cero primero. Lo principal es la música, no habla del sucio amor al dinero. Si vendiste tu trasero, wea tuya. Pero ya te veo los 50 años sin una huella cuya dimensión sea digna de una bulla. Bulla, me da la cabeza al water. Ya no contaste con un alma mater. Tu agujero entró en un lucio, no aguantaste agrandarte el cráter. Yo me perdí en un pensamiento profundo. Le regalé mi vida al alma del mundo. Y él me miró como un padre mira a su hijo así inocente. Los vicios de la gente vender el culo al mico, un rap ridículo usando artículos, pronombres de películas. Creerse en Method Man, poner cara de malo, un bote de 13 hueones, mala par en escenario, espejo chumbo. Más ilusión sin contenido, disfrazan pa' venderle la pesca a cabros perdidos. No ven el rap como un testigo, no ven el rap como este amigo. No ven el rap contigo y les digo, a mí no con cuentos de niño, cuéntale a tu cuenta cuentos cuántos coros van perdidos. Y sortijas del destino, yo la respiro, vestigios de un camino. Todo acto trae una consecuencia, yo me hice mezcla de persistencia y paciencia. Expreso vivencia, expensa de ser juzgado y odiado. Lo que hago narro no será borrado, los pasos dados no se silencian. Quédate con la apariencia, si banca sentencia, bicicleta en la esencia. Conviven con conveniencia, conven que entre música y rap hay diferencia. Honor por permanencia, reloj va por la insolencia. Dolencia de conciencia, el síntoma uno, sin nombrar la prepotencia, tras un escudo. Ya sea por la adolescencia o porque no se la pudo, la vida te trae penitencia pa' dejarte desnudo. Transparencia quizá, la vara medida, si se para y dispara, ojalá de cara por lo que dirá. Acá estamos y hablamos en base a verdad, los cuatro nos juntamos y no es pa' promocionar nada. Voy a dejarle mis pulmones a los forenses pa' que estudien, no le pido favores a los muertos, no creo que ellos me ayuden. No me arrepiento, no me avergüenzo, yo dejo marca en mi camino porque cambia con el tiempo. Quiero canciones grabadas en el cemento fresco, como la mano de alguien que estuvo en ese momento. Vivir inventando, morir contento, parar mi media agua en la gloria ondulatoria, boida y desierto. La copia de la copia no me deja ni un recuerdo, compañero. Ambigua y novia en el centro de un agujero. Del quiero no quiero, del puedo no puedo. Van las ganas de hacer que manas ama hasta quedarte en cero. No tengo sueño, sueño viviendo y soy un adulto, recordando cómo ser niño, dejando huella en el muco. Ser importante para una persona por lo menos. Si la hice bien, bueno, en 100 años más nos vemos y conocemos de nuevo. ¿Quieres hacer canciones? ¿Quieres hacer historias? ¿Quieres hacer canciones? Estamos de vuelta. Ese 18. Hemos vuelta. Está ahí en 18, Vene. El Vene está en 18, hermano. ¿Qué onda? Bien, Vene. Sí, me parece que estoy en 18. Está bueno. Matías. Anda con una chuica ahí, llena de vino. Es chuica. Anda pasando viola. Si no lo ven, estamos en la radio, se salva. No. Matías. ¿Qué? Necesito hacer la pregunta de todos los programas. ¿Qué pregunta? ¿Qué escuchamos? Bueno, escuchamos un tema de un MC de acá, de estas tierras, de este lado del mundo. Chilero. Y es, él lleva por nombre SLC. Es un cabro de la Florida. Hace poco sacó un disco con, bueno, rapeada con caleta de locos. Tiene caleta de tema el disco, pero está bueno igual. Y este tema lleva por nombre, este tema es de ese disco, Javi, ¿o no? Tiene más temas que el Vene. ¿El tema es del último disco que sacó el SLC o es de otro? Es del último. La silla y el perverso, creo que se llama, ¿no? Y el tema se llama Vestigio, es con Buffalo Dit, Dr. Vene y Matías Chinaski. Ese Dr. Vene. ¿Perdón? Dr. Vene. Dr. Vene, así se llama el loco, hermano. Voy a patentar mi nombre. Voy a patentar mi nombre. Tiene más brillo. Algún día te vas a encontrar con, sí, con tu, Dr. Vene, tu homónimo. Y voy a preguntar homónimo. ¿Por qué me copió? No, ¿por qué me copió el nombre? ¿Por qué me copió el nombre? ¿Ah? Así de derechos de autor. Derechos de autor. Bien, a ver. Sí, y con la misma. ¿Y ya tenéis tus canciones? Sí, pues. Pero no soy nada doctor, eso sí. No, pues. Ahí sí es verdad. Sí. Eres licenciado. El licenciado Vene. Licenciado Vene. Es cochino Vene. joven underground de la población José María Caro. Profesor de historia César. ¿Es con B larga? ¿Ah? ¿Es con B larga, doctor Vene también? ¿O no? Sí, po. Ah, el loco me copió entonces, po. Sí. Yo creo que tenés que arreglar ahí. Sí, va a tener que conversar. Se va a dar el momento en que conversemos. Algún día lo invitaremos, sí, a Raíces Poblacionales. A que nos explique. Y van a tener un cara a cara. Vene contra Vene. Vene contra Vene. Ah, ya, pongámonos serio, bro. Un saludo ahí para pa el otro Vene. Para doctor Vene. Chiquillo, yo tengo una noticia que habíamos comentado hace unos programas atrás que tiene que ver con el tema de la delincuencia. Habíamos hecho un análisis, el Memo había traído una estadística, sí, hace un tiempo atrás sobre el tema de la delincuencia, de la cárcel, de la cantidad de presos. Nos comparábamos con Estados Unidos, con Latinoamérica, y veíamos que no había como una cierta lógica entre los hechos concretos, las cifras y todo el show que se hacía en la televisión, la protesta que los devuelven los Daigo y los cacerolazos y todo ese... Y todo ese show. Ese show que salía en la tele constantemente. Bueno, hay una noticia que dice lo siguiente. Dice, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de agenda corta antidelincuencia. ¿Qué significa eso? Que incluye el aumento de penas para los delitos de hurto, robo y receptación. Además del retorno de la detención de pobres por sospecha. Así sale esta noticia en www.gamba.cl. Pregunta. Triple. Por lo que yo leí hace como 3 días atrás, no sé, que estaba, no estaba... Es decir, se estaba votando, pero no en la Cámara, sino que en las comisiones. La comisión. Eso está aprobado, lo de la comisión, eso quiere decir que se va a votar como ley. No que todavía está aprobado como ley. Claro. Esa es la pregunta. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Ya, sí, perfecto. Esa era mi duda. Sobre el control de identidad, se supone que estará limitado y no existirá registro de vestimenta ni bolsos, sino solo la verificación de la existencia de órdenes cautelares pendientes. Es decir, según esta ley, que es un papel... Ojo, ahí anoten. Sí, anoten. No se pueden meter en tu vestimenta los carabineros, en tus bolsos, solamente tienen que... Pedirte el carnet. Un chequeo de identidad. Para verificar si tienes órdenes cautelares pendientes, ¿ya? Y además, los funcionarios, los carabineros, deberán exhibir su placa e identificarse. Y además incluyó una elaboración de un procedimiento para reclamos si nos pasan a llevar, si nos empiezan a revisar, si nos golpean o nos llevan a la comisaría porque quieren llevarnos. Pura chaya esa cuestión. Los tribunales militares, ¿ya? Y lo otro que también es un dato importante, en el caso de los delitos con robo y hurto se determinó que para la pena no se deberá considerar las atenuantes que permiten la rebaja de la sanción. ¿Ya? Hay hartas cosas que no entiendo porque a mí me han pedido el carnet en la calle por lo menos 2 o 3 veces. Con supuestamente las leyes actuales. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre eso y lo que opera hoy día? Pregunta. Que ahora está garantizado, yo creo, que los carabineros lo hagan. Si lo hacían antes, no lo estaban haciendo bajo un orden legal, digamos. Claro, pues como que eso sería. Claro. Sí, de hecho, me ha llevado los mansos retos. ¿Cómo andáis sin carnet? Bueno, a mí me pasa eso, de confesar. Nunca ando con el carnet. Sí, pero... Pero para que sepan, primero me lo tienen que pedir, digamos. Porque lo que pasa en la práctica es diferente de lo que dice el papel. Me lo han pedido, no sé, estando en una plaza, por ejemplo, cerca de mi casa. Y no haciendo nada. Bueno, cuando voy al estadio lo llevo, porque sé que hay que llevarlo. Pero no tengo la costumbre de andar trayendo el carnet. No sé por qué no tengo siempre bolsillos, como que me da lata, nunca sé dónde lo dejo. Me pasa eso, digamos. Pero por eso es la pregunta, porque me ha pasado 2 o 3 veces donde me han parado y me han pedido el carnet, pero de la nada. Si no he estado haciendo, digamos, nada irregular o nada extraño. Sino que en la noche, sí, conversando, también, no sé. Sí, también hay una ambigüedad, yo creo, en la ley. Yo no la conozco, la ley actual. Que no tiene que ver con estas indicaciones nuevas que se están haciendo. No sé cuál es el procedimiento, qué es lo que realmente puede hacer carabineros, cómo se llama ese procedimiento, no conozco esa información. Pero lo que tú decís es cierto, hasta el día de hoy, carabineros, si ve que una persona es sospechosa, se acerca, le pide su cédula de identidad y hace el control de identidad. Yo lo que tengo entendido es que el control de identidad se puede hacer por radio. Ellos pueden pedir la información. Te, en te la piden. en la patrulla. A mí me pasó eso una vez, o sea, esa misma vez que te estoy contando, digamos, estaba en la Plaza Brasil con un amigo conversando y había un montón de cabros que parece que después de una tocata y había un montón de cabros como tomando, ¿cachai? Bien como grupitos. Y nosotros como no estábamos tomando, no pescamos. Los pacos empezaron a avanzar, nos cacharon. Carné. Mi amigo andaba con carné y yo no. Entonces después me dice, ya, tenés que darme tu carné. Y estaba con otro paco y como que le dio mi carné al loco que estaba, no sé, pues, la central, me imagino. Y se lo di legal y me dijo, no, sí, ya, ándate. Pero es lo mismo, pues, ¿cachai? O sea, en verdad no estábamos haciendo nada. No sé. Sí, pero lo hacen. Eso, por eso te digo que la pregunta es esa. A mí lo que me llama la atención es que esta cuestión está expuesta en esta ley, está expuesta la conducta que lo que van a hacer, ¿no es cierto? Y las conductas que están de alguna manera como enjuiciadas, por, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra. Pero las conductas que están reñidas con... Claro, pero y también están puestas tanto las conductas nuestras como civiles como las de ellos. Sí, claro. ¿Cachai? La misma ley. Pero entonces, ¿por qué sale expuesto de que ellos van a ser juzgados en la justicia militar y no en la misma que nosotros? ¿Por qué no pueden caer en cana los locos, por ejemplo? Porque eso es lo que a mí me llama la atención y se sigue reproduciendo, ¿cachai? Esa separación de justicias que existen, pero que eso miden más con otra vara las acciones de uno u otro. Por lo que entiendo son más complejos, pues. O sea, se supone que todos los militares, entre ellos los pacos, están incluidos, a pesar de que cambiaron como esa lógica que antes dependían del Ministerio de Defensa, ahora dependen del Ministerio del Interior. Se cambió no sé cuándo. Y no fue hace mucho, digamos. A pesar de eso, los pacos siguen estando bajo esa lógica. O sea, ellos lo cacho, por lo mismo que pasa con crímenes de dictadura. Po. Claro, ¿cachai? Exacto. Los mismos milicos. Pero para cambiar eso, entiendo que para cambiar eso se requiere un quórum en el Congreso que son complejos de lograr, claro, digamos. Claro. Por eso se mantiene, no varía. Pero me llama la atención, ¿cachai? Como que de repente puede pasar piola, no sé, po. Pero se sigue dando esa misma lógica, por la lógica con la que están acusando los asesinos de dictadura. Lo mismo que pasa con estos locos que porque visten diferente, son parte de una institución la cual tiene una autoridad o le entrega un poder, el poder mayor que sería así como el Estado, ¿cachai? La violencia institucional. Claro. O sea, la administración de la violencia legítima. Usted lo ha dicho, don Mauro. Bajo la lógica jurídico-política, digamos. Una idea importante que tenía el artículo era de que estos delitos los cometían gente de sectores populares y que no se enmarcaba tampoco y no se cuestionaba, por ejemplo, delitos de personajes de poder. Estamos hablando de casos como emblemáticos, grandes robos, Soquimich, Penta, caso Cabal, la Polar, entonces, la Polar, las farmacias. Sí, pues tenés otra cosa, pues viene. Porque, por ejemplo, acá hablaban de las. Claro, pero es cuático también cómo se sigue configurando una justicia clasista. Lo mismo que estábamos hablando. Lo mismo que conversamos. Se va configurando y se va reforzando de alguna manera eso, porque cuando fue una seguidilla de weas que pasaron con estos grandes robos que hicieron los locos, po. Los arreglos. Todas las empresas que ya nombramos y todas las familias que se siguen enriqueciendo robando. Puro arreglo y gote. Y ahí no pasó nada, po. Nadie legisló, nadie tiró un proyecto de ley así con suma urgencia que, pum, no, hay que hablar de esto, ¿no? Porque no puede seguir pasando. Pasó viola, clases de ética y nos vemos. Y va a seguir pasando. Y, por ejemplo, acá dice las atenuantes. No se van a considerar atenuantes que permita la rebaja de sanciones. Y en los casos que tú hablas ahí, constantemente se utilizan esas atenuantes. Po. El hecho que algunos personajes fueron voluntariamente a declarar a fiscalía, claro. Permiten que la condena baje y todos esos movimientos jurídicos que tal vez realizan sus abogados para que las penas sean las menores. Po. Y como tú decís, que den clases de ética, que es una sanción burlesca, que al final se están riendo en nuestra cara. Y nosotros capaz que por robar tal vez cualquier cosa vamos a tener la peor condena. Si en la feria, si es pirata, caen en cana y pueden morir en el incendio. Pueden morir como los que murieron en el incendio. Te robas una gallina y... Pero ese caso de la gallina es verdad. Es verdad. El caso de la gallina es verdad. El Código Civil es muy antiguo, Andrés Bello. Que si hubo una persona que se robó una gallina y está presa por años. Eso te peláis una gallina, es como... Es que en este minuto no sé, pero es una pena grave, así como que estáis en la cana un buen rato. Sí. Oh, complicado. Pero una gallina, mo, es más importante que varios millones. Sí. ¿Qué pasa, cabrón, si vamos con unos temitas, DJ J. Locuaz? ¿Ah? ¿Cómo estamos? Bueno, nuevamente les vamos a reiterar, se pueden comunicar con nosotros a través del 22-564-3848. Nos pueden escuchar a través del 106.9 FM aquí en Lo Espejo. Y en todo el mundo lo pueden escucharlo a través de www.experimental.cl. Un manjar. Así Chúpate es. Esa. Así es. Un manjar. Un manjar. Un manjar. Muy buena, ¿sí o no? Esto es Raíces Poblacionales, cabro, de la esquina. ¿A dónde viene? A tu chureja. A tu parlante. Muy bien. Salud, Jaycee. Salud, guacho Jai. El mejor taxista de acá de la Caro. Es mi minuto feliz y tengo mano arriba a todos los presidentes. Me mienten como cuando tu chica dice todo será diferente. Sarkozy, sal de ahí, te pi, africanos y latinos free. El inmigrante no es escoria, te volaré un par de dientes. ¿Lo sientes? El poder corrompe. Piñera y la concha de tu madre, mapuche, el rupe resiste, tocas de trompe. Oh mama, Obama, ya está en la cama. Amarrado, rodeado de cables, no hables, quiero escuchar como bramas. Así que subo el automático, yeah. Su cuerpo arde, atónitos miran, vomitan, se orinan toda esta manga de cobardes. ¿Quién es el próximo? Acerca de tú, sí, el de Israel, Shimon Peres. Asesino de palestinos, chúpase la Merkel y a Fidel. Me quedan balas, Dana y Tana, pa' darle cara a Alan García. Arriba el Amazonas, peruano y la muerte de policía. Berlusconi, te gusta la fiesta en Jaranas, el Johnny. Si la mafia siciliana te apaña, no te extrañan esas patrañas en torno al money. Ya será el momento de que llegue nuestro minuto feliz y dejar caer a todos estos líderes mundiales que nos tienen sumidos en la miseria. Así que atento, cabro, Funky Flu, palabra 2011, Ariel Sosa, what? Salvaje de Cipel, el Kira Lumpentín está en tu oreja. Hemos volvido. Estamos de vuelta. Con nuestros fieles audientes. Con nuestros fieles audientes. Editores audientes. Como lo diría. El gran Bene. El gran Bebo. Bad Brains. Que no es doctor, pero. Licenciado. Pero licenciado. Licenciado Bene. Licenciado Bene. Dígame licenciado. Dígame licenciadios. Un joven y está. Mírenlo cómo está tosiendo y es el más joven de la radio. Y el más mozuelo. Oye. Lo felicito igual. Hoy habíamos hablado del tema de pasar agosto, ¿cierto? No, así ya nos dijiste. No, ya estábamos. Pero tú estás más mal que nosotros en este momento. Yo sí, estoy muy resfriado, así que la gente que está escuchando, no es mi voz. Ya, mi voz es distinta, pero hagan el esfuerzo de pensar que es la voz que siempre ocupo. Bueno, ya, gracias. Dejémoslo hasta ahí, hermano. Muchas gracias por esas palabras tan cabros, a ustedes brother, dos. Brother. ¿Qué escuchamos? Mauricio, el primer tema, ¿qué escuchamos? Lo primero era Massive Attack con Angel, el disco Mezzanine. ¿Ya? Y ahí nos estábamos acordando, bueno, está buena esa. Nos estábamos acordando que esta canción sale en una película re buena que de Guy Ritchie que se llama Snatch, donde sale una historia bien entretenida, la recomendamos para que la vean. Además, sí, la buena, entretenida. Está súper buena. Además la banda sonora está re buena también. Le pone. También habría que recomendar a Rock and Roll del mismo director con una banda sonora extraordinaria también. Así que denle un ojo a Rock and Roll y a Snatch del Gary Rich. Bueno. Eso era, pues. La gran banda Massive Attack, que hay una mezcla y hay varios ingleses. Está Tricky en esa época, estaba Tricky. Ahí cuentan un poquito de la banda, pues. Es una banda que comienza en los 90 y lo que hace es como... Yo no sé si son ellos los que comienzan porque están ahí, hay varias bandas que empiezan como... Bueno, que esas son como más bien motes de la prensa, que empiezan como a decir ya, usted toca esto, usted toca lo otro, que es como un estilo que se llama trip hop, donde las bandas como más reconocibles que siguen tocando hasta ahora, una es Massive Attack, la otra puede ser Portishead, la otra es... Morchiva, que también todos parten en los 90 y han seguido tocando hasta ahora, que es una mezcla un poco de sonidos electrónicos que son como bien pop en algunos casos y tiene una influencia bien fuerte del rap, ¿no? Y de repente también, bueno, lo que escuchamos ahora recién tiene batería, guitarra, bajo, entonces es una mezcla bien interesante. Y ese proyecto de Mike Patton, Peeping Tom, también podría entrar como. Sí, po, ahí, ¿no? es como eso, pero es posterior igual. Sí, sí, sí, no, sí, po, pero. Sí, sí. De ahí vienen muchas cuestiones. De ahí ya te volvís loco contando bandas. Pero esas son como las tres pioneros más famosos y que llegan tocando hace un rato, digamos. Llegan tocando hace un rato. Por ejemplo, me acuerdo de Portishead, tiene algo interesante que. Que en algún momento las bandas rap cuando comienzan pinchando discos. Entonces, no sé, pues agarraban un disco de Michael Jackson y lo pinchaban y agarraban una pista y sobre esa pista cantaban. En algún momento se dieron cuenta que esa cuestión de alguna manera te podían pasar la cuenta por derechos de autor. Entonces todas las bandas que comienzan a hacer eso en los 90 grababan sus propios beats y entiendo que más iba, digo, Portishead fue una de las primeras. Entonces tienen a un DJ, la banda toca, graban ellos sus beats y ellos se samplean ellos mismos. Es una cuestión bien loca, ¿cachai? No sacan música de otro, sino que graban ellos y todo lo que va pasando el DJ es de Portishead. Entonces es imposible que les digan algo. Entonces se samplean a ellos mismos. Es una cosa bien loca, ¿sí? Como una autocopia. Pero a la vez creativo. Buena, hermano. Muy buena. Bueno. Siempre Mauro nos trae el dato. ¿Ah? Esos detalles ahí. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sí. sabe? El pirincho de Raíces Poblacionales. Eso lo viene en documental, así que. ¿Cómo se llama el documental? Bien, pues. Sí, es que no me acuerdo, pero es re bueno. Y tiene que ver con la historia de los samples y cómo la industria va cambiando bajo esa lógica. Por ejemplo, el primer disco, no me acuerdo si el primer disco o el segundo disco de Public Enemy, sería imposible grabarlo, porque como le sacaron canciones a los Beatles, le sacaron canciones a Buffalo Springfield, le sacaron canciones a un montón de bandas que pagarle solamente los derechos era imposible hacer ese disco. Nadie podría hacer, sería el disco más caro de la historia de la música. Pero pasó piola porque fue como un espacio que se dio como de... Como ya, denle. Desde esta época a esta época no vamos a cobrar derechos de autor. Pero a partir, me parece que a partir del 89, 88 empieza a funcionar. Y quedó ahí, pues. Pasó piola. O sea, no pasó piola, todos se dieron cuenta, pero... no, a Pauli y Denme nunca le cobraron eso, ¿cachai? Parte como así la historia del documental, que no me puedo acordar, algo con samples. Prometo buscarlo y lo traigo el otro programa, el nombre. Pero está bien, re bueno. Y lo vi en el cable. Buena. Y Matías, ¿qué escuchamos? Ah, y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo del Ariel Sosa, que estuvo aquí hace un par de años atrás. Un par de años será. Y es de su disco Cabaret Ordinario. Un disco que sacó con instrumentales de él y, bueno, como estábamos conversando igual fuera del aire, era un disco donde invitó a diferentes MCs de, bueno, diferentes lugares y hizo el disco, pues lo invitó a rapear un minuto y mostrar sus instrumentales. Está súper bueno el disco, igual la gente que no lo ha escuchado lo pueden descargar en internet aún, creo, y los temas están en el YouTube igual, lo buscan por Cabaret Ordinario y salen temas de caleta, loco, son varios temas. Eso. Bueno, estaba bueno. Compare Beni. Estoy a otra noticia, chiquillo. Como todos saben, mañana es 1-1. Es 11 de septiembre, día que tiene mucho significado para la gente acá de Chile y también del mundo ahora, después de las Torres Gemelas que ocurrieron en el 2001. Ya son... Se internacionalizó el 11. Algunos conmemoran y celebran que Chile fue liberado del marxismo. Otro, el yugo, te faltó decir. El yugo marxismo. Otras personas recuerdan a sus familiares que fueron muertos, desaparecidos, ejecutados. Y en ese contexto, que quería dar a conocer esta noticia, que había un proyecto de ley que busca la reparación de las personas que fueron presas en dictadura. Y en la discusión en la Cámara de Diputados, el diputado de la UDI de la región del Maule, voy a dar su nombre, Ignacio Urrutia, se mandó una declaración que me gustaría para el bronce, me gustaría. Siempre se manda declaración ese señor, si está sí, muy loco. Creo que en el artículo que estaba leyendo había un anuncio que decía tiene prontuario de declaraciones no fachas. No hay que tomarlo muy en serio. Se mandó la siguiente declaración. Esta propuesta busca, la propuesta de dar una reparación a las personas que fueron presas en dictadura, busca dar financiamiento a grupos terroristas en vez de homenajear a los verdaderos patriotas. Los verdaderos héroes están en Punta Peuco. ¿Ya? La gente que no sabe, en Punta Peuco están todos los violadores de los derechos humanos en una cárcel de lujo. Dejémoslo hasta ahí, ¿no? Con condenas irrisorias, algunos tienen libertad. Para hacer lo que quieran adentro, habían piscina, mesas de pool, y una sí, bueno, cantidad no, de regalías es que, me, que... ¡Qué buen más Barça! Bueno. Me estaba acordando... Lo dejo ahí, cabrón. No sé, ni, no, ni para comentar eso. No, ni para... Me estaba acordando que hace poco, par de semanas atrás, un periodista que había ya ha escrito un libro sobre la dictadura que se llama Algo sobre los cuervos. Los cuervos... La danza de los cuervos. La danza de los cuervos. Son dos perfecto. Tomos. Perfectamente. Sí. La danza de los cuervos. Es el que... Y ahora sacó un libro que se llama A la sombra de los cuervos. Algo así. No sé si lo saca ahora, pero yo lo que tengo entendido es que son dos tomos de la responsabilidad civil en sí, dictadura, ¿no? Sí, no, ah, sí, lo sacó hace poquito. Dale, y, dale, y dale. Que habla sobre... Bueno, se levanta la tesis de que... O se clarifica que esto es una dictadura cívico-militar. Sí, sí. Y la gracia del libro es que un poquito saca a la luz cuestión que no estaba muy bien estudiada, que se sabía. En el fondo devela todos los civiles, y hace una investigación en torno a todos los civiles que están vinculados con la dictadura y de alguna manera tienen responsabilidad en torno a la violación de derechos humanos. Y una de las familias que sale como más, digamos, con un mayor grado de responsabilidad en torno a esto es la familia Kast. Entonces está súper bueno, yo no he podido buscar, o sea, no he tenido el tiempo para buscar el libro, lo voy a buscar el fin de semana, me lo voy a comprar, porque está re bueno como para pa leerlo y comentarlo. Sí, pero esto a propósito de que Felipe Kast, Felipito. Felipe Kast fue otro gran mártir de la, o sea, ahora se inscribe como otro gran mártir de la derecha de presos políticos express. ¿Te acordáis después del presidente de la juventud de la UDI? Que estuvo en Venezuela. Que estuvo en Venezuela como 3 horas detenido, pero creo que Felipe Kast le ganó porque estuvo 4 horas detenido. Entonces, esa es la esquizofrenia de la derecha que uno no entiende un poco, porque si se va, viaja no sé cuántos miles de kilómetros para protestar en Cuba por los derechos humanos, y ahora sabemos que su familia está metida hasta las patas en el tema de la dictadura, que y acá cuando está, digamos, cuando está acá en Chile... Es cosa que se compre un pasaje, bueno, a la Araucanía y se dé cuenta de que acá se violan los derechos humanos todos los días. No tiene que viajar muy lejos para darse cuenta de eso, digo claro. Yo. No sé. Entonces, ahí están las paradas. Me acordaste con la noticia de Ignacio del diputado Urrutia, que es aparte de facho, es homofóbico, se las tiene todas. Pues si Urrutia todos los días se saca frases para el bronce, es como que la prensa ni siquiera ya lo pesca mucho, digamos. Eso nomás que me acordé de ese libro. Y no me acuerdo el nombre del periodista. Hoy día ando olvidadizo. Está en el reportaje de Chilevisión de la responsabilidad que tenía la familia Mate y las papeleras de... Ah, sí. Pero ese como reportaje. Me parece que ahí lo entrevistaban también. Ahí él hablaba porque él publicó este libro hace poco y ahí hace esta investigación. Hablar, claro. Sí, pero me acordé después de que leí un artículo que decía que la familia Kast, de todas estas familias, digamos, que están vinculadas a la dictadura, que son... Estas familias que todo el mundo conoce, la que estaba más comprometida era la familia Kast. Entonces me acordaba, a propósito de esta, que fue una noticia de ahora hace poco, de esta semana pasada, digamos, que Felipe Kast había sido tomado detenido en Cuba por estar haciendo protestas en la calle a favor de las damas de blanco, creo que se llaman las disidentes cubanas. Perfecto, las damas de blanco. Bueno, eso pasa en cualquier... Decir que eso pasa en cualquier parte del mundo, acá a ciudadanos franceses los han deportado por estar apoyando, digamos, la causa mapuche, y los han tomado detenidos también, digamos. Que eso no es extraño, digamos. Eso nomás. Claro, ahí... Oye, bueno, no queda tampoco mucho comentario para hacer después de esa ridiculez, de esa tontera que dicen los locos. Bueno, lo único que queda es que decirte que todavía se... El discurso se mantiene. Sí, se mantiene súper vivo y está intacto, aunque muchos digan lo contrario. Lo mantienen oculto. Sí, o sea, no sé si oculto. Si algunos lo mantienen. Él no, pero hay mucha gente explícito. Que lo mantiene oculto. Claro, porque así como, no sé, pues está ahí exaltando la imagen de asesino, pues, y no es que lo diga yo, lo dice la justicia también. Pues. No lo hicimos nada nosotros. Tema, claro, pues entonces el tema es. No sé, pues en Alemania toman preso a los locos si tienen algún. No sé, po, si tienen alguna frase siquiera de así como sí. Exaltando el periodo nazi, no sé, sí, incluso había un, esto tiene que ver con el fútbol, pero también está relacionado con el tema nazi, que había un equipo, no sé en qué categoría, cuarta división en Alemania, que ningún árbitro quería estar en los encuentros de este equipo porque estaban ideologizados con el nazismo, y los partidos donde tenían que recibir a la hinchada visitante y a los equipo rival terminaban en conflicto, les pegaban a los árbitros y tenían toda una lógica nazi. Y claro, pues los árbitros no querían participar, la asociación de fútbol alemana quería suspender al equipo y se tomó una medida. Es como para dar un ejemplo. Acá se da una declaración de ese tipo y hay mucha gente que yo creo que lo está escuchando y comparte lo que él dice. Claro. Y a pesar de que es una estupidez. Pero bueno. Y a propósito de los días que se nos vienen, digamos. Sí, gacha, esto así, no sé, Naguier, pero me acordé de la loca, no sé, sí, era que la andaba haciendo así, zancadilla. Y en Hungría. Sí, vi la noticia. Pero hoy día, o ayer, creo que ayer vi la noticia que la echaron de la... Claro. De la estación televisiva. La echaron. Pero... Oye, pero no puede ser tan penca, weón. Mínimo que a la una hecho. Una niñita, hermano, como de 10 años, le pegó una patada en la canilla, weón. ¿Cómo puede existir un ser humano así, weón? Los hay. Oh, qué cuático. A mí me dio cualquier bronca ver la imagen, loco. Así como, oh, no sé. Pero por último, estaba súper bien. Porque lo mínimo que podía esperar, si trabaja para una televisora o lo que sea, que la echen por lo mínimo. O sea, no tener ningún respeto. Claro, pero decían que era un canal como de derecha. Sí, conservador y que está un poco... No, o sea, está ahí claro, pues no creo que no tendría nada que hacer, digamos, en un canal independiente o algo así. Y a la otra persona que también la bota, a un sirio que está con su hijo. Sí. Y hoy día estaba leyendo que ese sirio era un entrenador de fútbol de Siria. Y entrenador de fútbol de Portugal, pero y él estaba en Turquía con su familia y de Turquía quería pasar, había llegado a Hungría para pasar a Alemania porque en Turquía ganaba $10 diarios, entonces no alcanzaba para vivir. Se había arrancado de Turquía, se había arrancado de Siria y estaba viviendo en la miseria y fue reconocido por una cadena árabe. Fue reconocido su nombre, quién era y su familia, que no sé en qué lugar del mundo está, a través del Face le mandó mucha fuerza, saludos, y sus hijos que no están con él porque tiene otro hijo aparte del niño que estaba en brazos, le mandan mucha fuerza y lo consideran un hombre muy valiente para tomar la decisión, porque sabían que todo este tipo de contexto ameritaba que el papá tratara de hacer lo posible para que la familia estuviera bien. Así que me interesó un poco la vida de este personaje y ojalá que de algo sirva la patada. Cuántico, hermano. Claro, porque ahora que se visualizó su historia, que reciba ayuda. Sí, eso. Bien. Vamos con algunos temas. ¿Un temita, no? Sí, brother. Po. ¿Su temita? Para su la gente, temita, para la people. Su temita. Bueno, recordarle a la gente. Ojalá que llamen. 22-564-3848. Un desayuno con Memo. Un desayuno con Memo. Comemos. Tiene que quedarse a tomar desayuno. Hay que ver cuál es el día y todo. Pero un desayuno con Memo. Llamen, se rifa, por favor. 22-564-3848. Den su opinión acerca de los temas que estamos hablando. Querimos desayunar con Memo. Y se lo gana inmediatamente. Eso es lo que tenéis. Sí, querimos desayunar con Memo. Aló, querimos desayunar con Memo. Y se lo gana. Se lo gana. ¿Sí o no? Se lo gana el toque. Así de fácil. Sí, todo regalado hoy día acá. Y se, ya, y se viene con un bonus del el Bene sirve. Sí, claro. El Bene sirve la mesa. Bene sirve la mesa. Sí, es verdad. Ya, bueno, yo lo voy a hacer por los fieles audientes. Por los fieles audientes. Por los fails. Sí, sí. Fails audientes. Brother, nos vamos con un temita. Póngale bueno estos raíces poblacionales. De la esquina a tu parlante. De la esquina a tu parlante. Gloria, te ganó. You can't act. I know I think you do it. You better learn to shake hands and treat me like a mother. Don't act like you can't act. Stand up like a man. You better learn to shake hands and treat me like a mother. You can go.

Ahí me sigue la locomía. Aldo, clarito, es que no se escucha, estoy un poco ahí, resfriado. ¿Escuchaba lo comía, hermano? Sí, tal de chico. Eran buenos. Rumba, samba, mambo. No fue a ver a Viña, hermano. Rumba. La vestido así como sí, de la corte, ¿no? ¿Con qué usaba? ¿Con hombreras? Con hombreras, claro. Y el abanico, lo llevaba ahí el abanico, ¿no? Sí. ¿Con abanico, bueno? En el escote lo llevaba ahí. En el escote. Lo llevaba en el escote, buena. Bien. Cabro. Hay que colocarse serio porque la gente quiere saber. Oye. Para anotar. Sí. Y para descargar la música que nosotros colocamos. Mí, yo paso por la calle. Oye, pero antes de que nos explayemos con eso, ¿puedo dar un datito? Que es un datito importante, que se necesitan donantes de sangre. Mándale. Para don Rodolfo Cortés Cátate. 41 años. El RUT es 10.982.361-9. Dadores de sangre O negativo. Y está en la clínica Dávila, en la UCI, en el quinto piso. Así que para todos los que quieran... Oye, ¿son donantes? Sí, ¿dice? Ah. ¿La pulenta? Bueno. Se necesitan donantes de sangre para es don esa. Rodolfo Cortés, de 41 años. Su RUT es 10.982.361-9. Dadores de sangre O negativo. O negativo. Está en la clínica Dávila, en la UCI, en el quinto piso. Así que toda la gente que pueda, que tenga ese tipo de sangre, que quiera donar, que ya saben ya, en la clínica Dávila, UCI, quinto piso, a don Rodolfo Cortés. Rodolfo, personaje Cortés. De sangre. Entonces la gente, cuando yo paso, camino por la calle acá, me preguntan por los discos, dónde los pueden descargar, dónde los pueden escuchar. Entonces la idea es que los cabros nos cuenten las bandas que escuchamos. Y que la gente sepa cómo puede bajar la discografía, si quiere comprarse un vinilo, un CD, un cassette. Hay que ir al Perso. Mauro, barato, ¿no? Por favor. Sí, un vinilo. Queremos ¿qué escucharte. Escuchamos? Lo primero que escuchamos es una banda que se llama The Dead Weather, del disco Horror Hound. La canción es Treat Me Like You Mother. Trátame como a tu madre. Lo digo yo. No. Dilo de nuevo y que lo diga el Bene. Treat me like your mother. Treat me like your mother. Treat me like your mother. Sí, está bien. Treat me like your lover. Mother de madre. Mother. Lover, dijo. McLovin. McLovin, qué gran película. Estamos a decir McBene. No, decir de Dead Weather que tienen dos discos. Este que acabamos. O sea, el del disco que acabamos de escuchar, la canción Treat Me Like Your Mother. Y está otro que se llama Sea of Cowards. Interesante la formación de la banda porque son miembros de distintas bandas que se juntan de vez en cuando, tocan, graban disco y luego se separan. Entonces no hacen muchas giras. Quienes han tenido la suerte de verlo... Bueno, han sido, valga la redundancia, muy afortunados porque... ¿Han venido a Chile, Mauro? Nunca. Es una banda que crea una chica que toca en una banda inglesa que se llama The Kills, con Jack White, con algunos integrantes de Queen of the Stone Age. Entonces, como todos viven en lugares distintos, la Alison Mosseret, que es la cantante, que es una guapísima más de cantar bien, vive en Inglaterra, en Londres, entiendo. Jack White está en Nashville, donde tiene su disquería, su disco, o sea, su caja disquera, digamos, que es el tercer hombre, The Third Man, se llama. Y el tipo de Queen of the Stonehenge está en California. Entonces son kilómetros de diferencia, de distancia, y se juntan cada cierto tiempo a grabar un disco y hacer una pequeña gira. A fines de septiembre sacan su tercer disco, ahora. O sea, va a salir ahora luego. Y por cuestiones de tiempo, porque Queen of the Stonehenge anda de gira, no van a poder juntarse para hacer un concierto o una gira. Entonces están grabando el disco, ya lo grabaron, lo van a sacar ahora y luego cada uno para su casa. Otra cosa interesante es que Jack White toca la batería en este disco. Originalmente Jack White es baterista. Él comienza tocando batería, después se mete con la guitarra. Para mi gusto, es un excelente baterista, es mucho mejor baterista que guitarrista. Para mi gusto, por lo menos. Y para mi gusto está la mejor banda que tiene. Que obviamente no es la banda de él. En el caso de los White Stripes o Raconteurs, que toca con otros músicos también. Esta, para mi gusto, es el mejor proyecto que tiene. Donde no canta, hace coros. Y la que canta es la Alison Mosseret, que es una maestra. Eso. Buena, Mauro. Buena banda nos presentó. Muy bueno. Ah, muy ¿qué buena sabe? Banda. Vene, usted tiene unos datos para darnos igual, ¿o no? Antes tenemos... de vera, la banda. Escuchamos a Gatillazo. La banda. Que otra banda de Baristo, de el vocalista de La Boya Record. Y el tema se llama El Caos Perfecto. Eso. De veras, pues eran dos grandes temas. Dos grandes temas. Sí, pues buena, Gatillazo. En YouTube tienen una presentación así como en un garage. Una cuestión así. No. Porque están tocando así como ensayando y está grabada en blanco y negro. Está terrible buena. No, si pueden verla, hay que ir. Veanla. Internet. Buscar. Gatillazo va a aparecer de más. Muy buena. El que busca siempre encuentra. Compare Bene. ¿Tienen un dato que iban a dar? Sí, hay un dato acá. Antes de irlo. A la gente del sector, hay una actividad que se llama Víctor Rocalla. Se va a efectuar el sábado 12 de septiembre. Un carnaval con música en vivo. Empieza a las 3 de la tarde en Vallenar con Lincoln. El Espejo. Y van a ver el acto central. Va a estar Santo Barrio, Manuel de Carroña, Cultural Caipaz, Orille Playa, Merquén, Orquesta Sinfónica, Santiago Sur, Trío Memorial, Critagüe, Pancho Villa. No sé si son los mismos artistas. ¿Hay algún artista en el Facebook que tenés tú que no salga acá? No, son los mismos. Residente Funk. Ya. Franco y su combo. Ya. Los amigos de Orille Playa. Los amigos de Orille Playa que estuvieron acá. Y Bene y los Intocables también. Bueno, y eso, la gente que quiera ir a dar la vuelta. Sí, es donde está el memorial de Víctor Jara, la música y el carnaval. ¿Y empieza en esto? Vallenar. Acá dice: organiza organizaciones sociales y culturales de la comuna de Los Espejos. Así es. Así es. Así que ya ahí hay un panorama para el 12 de septiembre. Eso sería, cabros, nos pilló la hora. Como siempre. Como siempre. Pero agradecemos también, como siempre, los fieles audientes que nos siguen y nos escuchan todos los jueves. Y la difusión. Y la difusión de los cabros ahí de Valparaíso, la Radio Placer. Y un gran saludo para la gente de Valpo, especialmente a nuestro compadre Castor Hilero. Castor, un saludo, un abrazo, hermano. Te queremos. Para la gente de Rosario, por la Radio Conciencia. Conciencia de Rosario. Bueno, a la gente de la agencia de noticias, que también sube los programas a la internet ahí en su página. También a la gente de Villa Olímpica, por la radio Villa Olímpica, ahí que también nos retransmiten. Así que un saludo grande. Bueno, y a todos los medios que se preocupan de difundir este programa y bueno, y harto otros programas. Así que un abrazo, un saludo ahí fraternal para toda la gente que escucha. Ellos. Un saludo grande también a Don Florior, que jueves a jueves nos brinda este espacio sin censura, donde podemos conversar y dar nuestra opinión acerca de sin censura de estos sin temas censura. Y más. Así que eso, cabros, yo por mi parte me despido. Un saludo ahí a toda la gente que nos escucha siempre, a los cabros de la esquina, a mi familia, a mi hermano que está en Argentina. Eso, un abrazo a la familia. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Nos vemos y nos oímos, nos solemos el próximo jueves. Así que... El otro jueves 17, no sé si... Vamos a estar avisándole, sí, porque sí, puede que suceda algo. Porque vamos que a estar nos mandemos una finta. Si va o no. Ya, bueno. Pero me despido yo por mi lado. Que sea un lindo fin de semana. Nos vemos. Nos estamos viendo. Chaito nomás. Chaito. Saludos, Jaice. Sí, con el nuestro. Legaliza. Legaliza. ¿Van los dos nomás, María?